estábamos. A pesar de ser extraños, fue que al chocar ninguno intentó retroceder. Un ocaso compartimos y pasaste a ser lo único que quise conseguir. Corriste a tomar el último subte a casa, gritaste un teléfono, pero en el ruido se perdieron dos números. Cien números te busqué, marcaré otros cien números hasta vos. Pensarte una y otra vez, a mi memoria fui tatuándote. En llamadas combinando números pedí oír tu voz de nuevo hablándome. Corriste a tomar el último subte a casa, gritaste un teléfono, pero en el ruido se perdieron dos números. Cien números te busqué, marcaré otros cien números hasta vos. Pero en el ruido se perdieron dos números. Bueno, aquí estamos de vuelta. Totalmente. Ya acompañados, lo que estamos escuchando es el último disco, por lo menos, de estos largos 25 años, que es el décimo. Este disco es el noveno. Noveno, casi. Suicidas y Sicarios Expulsados. Está Seba Expulsado aquí con nosotros. Buenas tardes. Bienvenido, ¿cómo le va? Gracias por la invitación. Por favor, y gracias por apersonarse con tan tremenda lluvia. Sin duda. El mar nos extraña. Sí, totalmente. Bueno, ¿contentos por 25 años, Pirulo? Sí, estamos contentos y nada. Nunca hacemos una revisión, nunca miramos para atrás, porque siempre le damos y le damos. No, claro. No paramos a ver las cosas, pero determinada fecha te hace un poco. Y cuando tenés que armar el show y ver qué canciones ponemos, claro, que sean representativas de la banda. Y te clavan una foto de cómo empezaron. Claro. No, que están todos pibes. Y dejan la ducha que les pasó una pelota. Claro. ¿Quiénes están y quiénes ya no están en la banda? La banda está conformada por Nano en la guitarra, está Alejandro en el bajo, Gabriel en la batería y yo cantando. ¿De los originales? De la primera formación, primera, sí, que soy yo nada más. Bien. Que es. Pasaron muchos por la banda. Uh-huh. Claro, claro. Además, al ser tanto tiempo, claro. Las vidas van abriéndose, las responsabilidades, y uno elige o a veces no puede elegir y tiene claro otro camino. Pero de alguna manera también te embanderaste con Expulsados vos, a sí, través de toda tu experiencia que tuviste con, gente, con los Ramones. Para mí, mi vida. ¿No? Y me la desvió la vida. El escuchar los Ramones, haber escuchado a los Ramones. Haber la... escuchado y después haber tocado con ellos. Bueno, eso ya fue un... Como cerca, sería, reemplazar a Joey. Una reconfirmación. Es irreemplazable. Irreemplazable. Pero... Sí, cantando canciones de Ramones y con la responsabilidad de un ancla en la espalda era eso, ¿no? Porque nada, había que estar a la altura y mostrar que un poco lo tenía merecido, ¿no? Claro. Que no fue así. Porque fue un desastre. ¿Dónde y cuándo fue eso? Hicimos varias giras. Hicimos giras por Europa. Hicimos lugares raros como Dubái. Hicimos Beijing. Israel. Pero me llevó a conocer el mundo en parte. Así que nada, agradecido. Fue mucho. ¿Y con cuántos de ellos tocaste? ¿Cómo era la formación? Y la formación fue diferente, variando, pero la primera, ponele, la primera gira que fuimos con la gente de Antiproduct, que es una banda inglesa, guitarra y bajo, y yo cantando, y Mark y Ramón en la batería. Y después se fueron variando, una gira la hicimos con los Queers, que es una banda de punk rock, también guitarra y bajo y yo. Pero nada, fue conocer el mundo y haciendo lo que a uno le gusta, ¿no? Y con uno de la banda que fue el referente para... Que ya te digo, dio el rumbo a mi vida totalmente. Siempre con Marky. Hicimos Marky y después hicimos una fecha con Richie y con bien, CJ. Bien. Que ellos querían hacer el aniversario de la primera fecha en Obras. Así que, claro, extrañamente también me llamaron y nada, así como que no bajas nunca de esas cosas. Claro, claro, te claro, pasan. Claro. No sé lo que pasó, fue una nube rara. Claro. Fue muy utópica la cosa. Pero nada, agradecido y me sorprendieron para bien de ser la gente que uno escucha las canciones y es consecuente con lo que decían las letras de ellos. Claro. No me defraudaron, no son tipos ni subidos a un caballo, ni con ninguna cosa que no sea sobrehumana. Qué bueno. Bien. Más que el talento. Bien, bueno, eso es bueno. Sí, todo un gusto aparte. Digo, más allá del ancla que mencionás, es como, bueno, bienvenido, ¿no? O sea, sí. ¿Qué te parece este Ramone que apareció por acá, que no nunca fue Ramone? ¿Quién? Hay uno que iba a ser, pero no fue y ahora se hace el Ramone. Santan. ¿Qué está tocando? Santan. Esto es una novedad. ¿De quién estaremos ahora? Ahora te busco y... ¿Tocó en Ramones? Creo que no sé si tocó, pero o estuvo de dos minutos de reemplazo y está haciendo gira como Ramones. No, pero bueno, dirás Richie Ramones. No, Richie no. El bueno, ahora... el que está tocando es el hermano de Joey, que nunca fue Ramón. No, fue asistente siempre de la banda. Y capaz se dice que es tocaba la segunda guitarra atrás del escenario, en algunas partes de riff. Muy bueno. No, decía que es el Ramón oculto que ahora subí al escenario. No, al fin. Puede ser, ¿eh? Como fanático no lo quise creer, pero ves algunos videos en vivo y te suena una segunda guitarra que no se sabe dónde te la cuenta. Claro, vos tocás cualquier cosa y siempre hay uno atrás que lo está careta tocando. Lo tenían en el sótano. El hermano está calentado en el sótano. Y también es que a veces en ciertos momentos no da para tocar, estás tan mambeado y estás tan alucinado con el show que no da para tocar bien. Y no, entonces está bueno tener otro atrás, el waffle, que está careta ahí tocando bien, joya. Todo divino. Y vos haces como el playback, así. Ay, que mover el pelo. Te zarpás ahí. ¿No? Quiero pensar que no es así. Pero... Se cayó un mito, ¿eh? No. El hermano en el sótano es muy bueno, es muy bueno. Sí. ¿Quieren que...? Pues estamos como para irnos a la tanda. Dale, vamos a la tanda y de la tanda salimos con un tema. Exacto, así que... Contame algo de estos temas del disquito, como para elegir uno y decir, elijo este porque... Del noveno álbum, este. Tiene que tener algún... ¿Qué temas va en el show de los 25 años? Porque me imagino que habrá, no sé, dos, tres temas de cada disco. Sí, vamos a hacer... Son cosas, nueve. Cosas que nunca hicimos, que son de algunos demos viejos que nunca en la vida hicimos. Sí. Para que sea representativo, ¿no? Y algunas cosas para no remitirnos solo al pasado, de lo que va a venir, que va a ser un nuevo disco de altoparlantes. Bien. Que son discos que sacamos de covers, de las bandas de los 50, 60, por ahí. Qué bueno. Algún tema de eso, aunque no salió el disco, va a estar. Igual bueno, no hay show en vivo de Expulsados, ¿no? ¿Show en vivo? Disco de show en vivo de Expulsados. No, disco en vivo. Hay grabados, pero todavía no los vamos a ver. ¿Los 25 años no van a hacer un DVD? No, lo vamos a grabar, algo. Sí. Sí, bien. Todavía tenemos el de los 20 que tenemos que editarlo. Tenemos el tiempo comiéndonos las espaldas. Sí, bueno. Elegiste una canción para volver de la tanda. Referido a las giras con Marky, Barco Marruecos, que la escribí así, con el Barco Marruecos. Ah, bueno, cuenta la historia. Bueno, claro, excelente. A la vuelta nos contás un poquito y seguimos con Expulsados. Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. 88.7 FM. Frecuencia modulada estereofónica. La tribu. Encendida. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por la tribu. A las 14 horas por la tribu. La radio, ¿qué es esto? Alberti dice, coma la radio, estás loco. La radio. Llamalo al sapo, boludo, para hacer eso. Seguimos aquí con Expulsados y acabamos de escuchar Barco Marruecos. Y había como una anécdota, anécdota atrás de esto. Letra, así que la letra, que sería interesante desglosarla, ¿no? Claro. Fue el viaje en barco con el manager que era catalán. Ajá. Ah, el manager catalán, sí. Es muy importante, ¿eh? Sí. Que es complicadísimo entender, acostumbrarse al idioma, ¿eh? Sí, es complicado. ¿No? Es otro idioma. Es una mezcla, aparte. Es casi un idioma originario. Sí, tiene algo de francés, tiene algo de portugués también. Sí. Ah, portugués mucho. Y nada, y con el catalán íbamos cruzando el Peñón de Gibraltar. Uh-huh. Él iba cantando Malvinas Argentinas, Gibraltar Español. Mirá, porque en un momento fue. Mirá. Y hicimos una fecha en Ceuta y cruzamos a Marruecos. Entre Ceuta y Gibraltar. Ajá. Ahí, de ahí viene la. Viene la historia. El chocolate y. Que es. Es claro, sí, claro, sí, claro. Es algo muy habitual. Sí, sí. Y lo mezclan con tabaco ellos, sí, aparte, sí. ¿No? Sí, es muy fuerte. Sí, sí, sí. Es una resina. Horrible. Para el que no fuma tabaco es un tema. Es un tema, sí. Mucho tiempo en España tuve ahí como problemas. Digo, ¿cómo lo hago si no quiero fumar tabaco? Yo no dejé el tabaco. ¿Qué onda? Va contra mis principios. Bueno, pero va contra mis principios, total. Siempre se puede recurrir a la heroína. A ver, escúchame una cosa. No. No todavía. ¿Qué está con la letra? Estamos con la letra, sí. ¿La tenemos en español? ¿Cómo es la cosa? Sí. Tenemos algo que ofrecer, una aventura a su nivel. Páguenlo en cuotas sin interés. Muy bien. El ofrecimiento de una agencia de viajes a la salida del barco. Ah, como, muy bien. Es unas vacaciones en la, como decían los Pistols, en la miseria ajena. Claro. escapando de nuestras miserias y nada se arregla de vacaciones. Claro. Como las parejas dicen, nos vamos de viaje y va a estar todo bien cuando volvamos. Mentira. No. Cuando volvamos está peor. Sin duda. De chocolates empáchense. Muy bien. Vamos. De asegurarnos querer volver. Bien. Bueno, ¿cómo? Hablemos un poco. Sí, hablemos de expulsados. Pero tengo intriga un poco de qué pasa con el hecho de llevar adelante esto que un poco ya habíamos hablado durante 25 años, un proyecto con todos estos cambios que antes mencionamos y esta cuestión de decisión de vida que es contra viento y marea. Es como decir, esto es lo que hago y no. Sí. No, la verdad que es inevitable. Claro. Porque es como un motor adentro que no te deja ni parar ni. Durante los 25 años no paramos ni un mes, creo. Claro. Es más, las últimas vacaciones tuve, no me acuerdo. Bueno. Pero te lleva como el corazón. Y me parece que la única forma de ser consecuente con la vida y agradecerle a la vida es hacer las cosas que te llevan en ese sentido, ¿no? Que te apasionan. Siempre claro. Que tengas la posibilidad, obviamente, porque no todo es fácil. Pero... No, y también el es recíproco, ¿no? La felicidad de la gente, de escuchar esas canciones... De sí. Disfrutar del show. Mira, con los pibes siempre decimos, y no son frases demagógicas, cada cosa que hacemos, cada ensayo que tenemos, somos amigos y lo disfrutamos. Hay muchas bandas que esperan ver una luz al final del túnel, ¿no? Sí. Y que se arman ad hoc para eso. Y es una estupidez terrible porque la luz en el es el todo el camino, ¿no? Todo el camino te tiene que completar la vida y no hay nada más allá del final. Claro. Porque si sos... Cuando son 10 personas y querés 100, vas a crear 1000 después. Y no es un fin en sí mismo y no tiene nada que ver con la música, estrictamente musical, que te llena. Uh-huh. No, si no sería una mera carrera comercial. Digo, sí, no, una cosa... No un desarrollo de una actividad pasional. Exactamente. No tiene que ser todo de adentro para mí. O sea, es subjetivo y hay opiniones sobre la vida y algunos se dedican a hacer dinero Dale. A trochimoche y están felices. Pero para mí... Y con los chicos de la banda también, apuntamos al... Al camino luminoso. Sí, al divertirnos y tampoco estar obsesionados, ¿viste? Hay mucha obsesión con... Claro. ¿Cuántos bandas tickets? Que se juntan, toco antes, toco después. Claro. Eso es una bola de energía, ¿viste? Que no tiene sentido. Es así. Bueno, cuando uno disfruta de lo que hace, también está bueno, ¿no? El tema es mantenerlo 25 años. Sí, y remar cuando las cosas están mal. Bueno, la verdad que sí. Para llegar a ese disco, sí. Estuvimos 7 años... Sin disco. No, estuvimos 7 años en maldición. Ajá. Hasta hicieron gualichos en la sala. Sí. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Mira, lo grabamos 3 veces el disco este. La primera vez se lo robó el tipo que lo grabó. Y se escapó Ajá. de la casa, no lo encontramos más. Y quedó, no sé dónde está el disco. ¿Y apareció? No apareció. Ni él ni el disco. Pero, ni él ni el disco. ¿Dónde era que lo habían grabado? Lo habíamos grabado en Zona. ¿De qué vos querés nombre? No, en el estudio Expulsados, dale. Pero... Era un amigo que estaba sin laburo que grababa, ¿no? Y yo le dije, vamos a incluirlo para... Sí. Y así me salió la joda. ¿Era claro. psiquiátrico o no? Tenía muchas adicciones raras. Bien, claro. Ok. Como el juego, que es un problema grandioso. Claro, sí, muy difícil. Y otras cosas. Ok. Y un día no se lo vi más. Perdió. Y se fue. Un día perdió. Se fue, se llevó la computadora y chao. Bien. Después lo grabamos de vuelta y empezamos con todos una cosa de problemas familiares, de enfermedades. Y bien. Mi viejo y el de Gaby, del batero. Bien. Pero cosas así oscuras durante 7 años. Uh-huh. Después grabamos otro disco, cambio de integrantes y no quisimos dejar el... Lo que no íbamos a salir a tocar, ¿no? Los integrantes íbamos a salir a tocar, lo grabamos de vuelta. Fue arduo. Bien. Arduo. Y 7 años es un número aparte. Digo, que tiene una. ¿Viste? Sí, siete. Sí. Una, no es un palito que pisás y a la semana siguiente, 7 claro, años. Claro. O sea que ahora viene el 7 de las buenas. Claro. Algún espejo se va a rostro. Bien. Bueno, escuchémoslo, dale, escuchemos otro de acá. Dale, ¿qué. Tenemos todavía un ratito. ¿Qué nos quiere convidar, amigo? A ver, por el título, mí. Algo escatológico, por el título... No somos alguna rareza, algo que... ¿Qué le pasa a Ábalos? Que... ¿Anda con estreñimiento? ¿Está buscando cosas escatológicas? Sí, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no? Siempre hay un tema que es raro en se el ¿Se tomó disco, su tibia? Que no es del el estilo habitual, que se sale de un poco de libreto. A ver, ¿no? Léame los títulos. ¿Cuál título? Acidez, Robin Hood. Acidez tiene una. Acidez. Tiene como que. No. Robin Hood. Robin Hood. De lo que más me suelta. Robin Hood aparece Robin Hood en nuestra época. Sí. Y con los valores que tenía él, ¿no? De una versión que se cuenta que equilibrio entre los pobres. Sí. Y está como viendo todo el panorama de la poca altura que tenemos, sobre todo. Bien. Dice alguien bien alto, ¿eh? Sí. Y bueno, escuchemos Robin Hood. Sí, dale. También escuchemos Robin Hood. Es el 12. ¿Y cómo sería un Robin Hood hoy por hoy? ¿Qué llega acá? ¿Cuánto dura un Robin Hood hoy por hoy acá? Con todo el aparataje del sistema. Bueno, primero hay que ver a quién le roba. Claro. Estamos en una época del mundo, para mí, que es difícil que aparezcan héroes, ¿no? Sí. Se los tapa mucho con... Al Che Guevara sale y le pone una botella de Coca-Cola en la mano y... Claro. Ya es otra cosa, ¿no? Ahora te tiene que ser... Remera. Tiene que ser una conciencia colectiva, quizá. Sí, el tema, ¿no?, de la conciencia colectiva... Es muy difícil cuando tenés una alienación terrible y, claro, y una voz que es demasiado grande desde los medios grandes. Sí. El pánico que le obliga a las personas a encerrarse en la casa por miedo a que pase algo, robos o lo que sea, y escuchamos a el Gran Hermano. Sí, y al mismo tiempo estábamos hablando antes fuera del aire de lo que es la vida digital, ¿no? Y la realidad virtual que hoy por hoy todos están viviendo a través de las redes sociales y estar viendo qué es lo que sucede por la pantalla y no comprometerse. Y también es una voz sola. Claro. ¿Cuántos buscadores tenés? Claro. Hay muchísimos, pero siempre se recurrís a uno. Sí. Así que... Y después es también, ¿no? Que ¿cómo manipulás el celular si tenés un hijo? De un año, de dos años, de tres años, de cuatro, ¿no? ¿Cuándo le das un celular para que se comunique con sus amigos? ¿En qué mundo lo estás metiendo? Y para incluirlo en un grupo, en un contexto de social, ¿no? De grupo de amistades, grupo de relaciones. Claro. Como para que pertenezca, porque todos tienen que celular. Pertenezca al... Y esa es la estupidez de los padres. Sí. Yo qué sé. No, que le está dando una... Un arma al pibe. No, y después está la otra, ¿no? Que es que el mismo sistema te lo pide, pues después mandás al pibe al colegio. En el colegio dicen, ¿cómo no tenés celular? Que estás afuera. Como claro. No te puedo mandar los avisos porque... Es un golpe mundial de Estado de guantes blancos. Claro. O sea, nos tomaron por sorpresa. ¿Hace cuánto? ¿Cuánto tiempo pasó que no necesitábamos el celular? Claro. No pasó nada en la historia. No, y aún... Eso es una historia de la historia, ¿no? Y aún hoy mismo, ¿no? Conozco padres que los han obligado a tener celulares porque si no, no podían estar en el chat de padres. Mi vieja usa celular, tiene 80 años. se cree para mí, no le entiendo nada y todo el día, todo el santo día. Por eso también dejé el celular. Bueno, en ese caso ya es como, bueno, ya está. No, bueno, pero después tenés razón. A ese punto que decís... Te obliga el mismo sistema. Y pasó muy poco tiempo. Y yo veía... Tengo muchos sobrinos. Veía a dos de mis sobrinos un domingo pasado, uno al lado del otro y hablándose por el celular. Sí. Estaban al lado, ya. Entonces cuando decís, ¿de qué forma se puede hacer una revolución sobre algo o protestar sobre algo? Antes las revoluciones se hacían con la gente en la calle, panfletería de... Sí. Era a sangre y en la calle. Por eso dejaste el celular, dejaste de las redes sociales. Me apuré un poco. Y aparte también todo el tema de las noticias me da mucha... Impotencia. Mucha ira, mucha impotencia. Claro. Obviamente sigo viendo algunas cosas que me parecen más reales que todo lo que está pasando en la vergüenza del periodismo argentino en general. Pero sí, se te infla la vena y así es. Claro. ¿Qué carajo puedes hacer? Nada, le llevas una manta al que duerme en la calle de la esquina. Claro. Que sí, siempre es valorable. A full. Y es el lo que se dice de hacer tu granito de arena. Claro, sí. Pero uno quiere siempre que la gente no sufra. En todo el mundo. Y eso está difícil. Complicado. Pero bueno. Estamos bien, ¿eh? Sí, estamos bien. Salud. Es bueno lo de salir hoy, un día como hoy, por ahí, a llevar un pedazo de plástico a alguien que está en la calle, algún paraguas, algún algo. No sé. Individualizar la ayuda. No está mal, ¿no? Claro. Individualizar la ayuda, darle una mano a alguien que está con los pibes en la calle. El espíritu solidario. No sabe dónde ir. Es algo nuevo. Cada cosa que haces. Aparte, uno nunca mide lo que significa para el otro, ¿no? Para vos capaz es una acción que te acordaste de ayudar a uno, pero... Pero el otro le cambió la realidad. El otro realidad, le cambió la vida. Diez minutos, aunque sea. Mira, justo dije esto, la semana pasada fui a llevarle a un tipo que siempre está en la esquina de mi casa una manta porque hacía frío. Y la sonrisa que hizo fue como de... Esto nadie lo hace por mí. Claro. Entonces, y esa condición no tendría ni por qué existir en este mundo hoy en día con los recursos que tiene el planeta y con... Bueno, sé que estoy hablando medio utópicamente. No hay que ampararse en una religión o en una secta para hacerlo tampoco. No, hay que hacerlo desde el corazón, solidariamente. Y no esperando que lo hagan otros. A full. Me encantó. Muy bien. Muy bien. Está buena la idea. Bien. Bueno, no sé si les parece, yo estaba muy musical capaz. ¿Estás musical? El cuadro, pero no sé si ustedes están de acuerdo en escuchar un poquito más. ¿Tenés algo que hable de esta solidaridad o de esta mirada que tenemos que tener para el otro? Me mataste, ¿no? Pero aunque no sea bueno, tan Robin directo, un poco, ¿no? Robin Hood era un poco de eso. Sí, que veníamos hablando de eso, ¿no? Que, sí, que terminás con teniendo que sacar una flecha y... ¿Y la acidez que da todas estas impotencias? Sí. Así no es una cuestión escatológica, sino es una... Esas personas que tienen esa cosa de ácido que... Para ellos es una cosa piola y mirá qué ácido que soy, que humor negro tengo. Y para mí es pelotudo, claro, y es ignorancia pura porque no comprenden el daño que cometen. En una palabra. Bueno, vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Si te gusta esa, Danielo, comande. El tema número 11 de Expulsados de este disco, Suicidas y Sicarios. Escuchemos entonces Acidez. Vamos a hablar un poco de lo que se viene, que es el concierto y el festejo. Vamos a vender un poquito, ¿no? Que hay que venda, venda lo que tenga que vender. Y sí, es así. Porque, ¿cuándo es? Reitéreme la fecha. Va a ser el 26. Cumplimos 25 años. Bien. Que fue la, de la primera fecha que hicimos, que fue en un colegio secundario. Bueno, la fecha de 25 años de conmemoración, choripán y patriotismo. Muy bien. Así que va a estar el 26 en el Vorterix. A partir de más o menos las 19 horas va a estar tocando Desubicados y Roches, que son dos bandas del estilo de Ramonero y Amigas. Uh-huh. Si puede la gente ir temprano para verlas. ¿A qué hora es temprano? ¿7 de la tarde? 7 de la tarde o un poquito antes ya abren puertas. ¿Pueden ir menores? Pueden ir menores. Bueno. Y... Sí, acá vemos como una serie de conciertos. Uno después es este, el del Vorterix, después viene La Plata el 2 de junio. Y después viene la fecha con Toy Dolls. Con los Toy Dolls, eso, el 16 de agosto, en el Teatro Flores. Los Toy Dolls, el 16, gran banda. Sí. Para ver en vivo es alucinante, pasa por encima un tren. Qué bueno. Sí, espero que vengan con esos lentes. Las muñecas están con lentes. Sí. New Wave, son muy New Wave. Sí, ¿no? Sí. Y tienen esa, sí. Bueno, reiteramos entonces a todos para que el día 26 de mayo a las 19 horas se acerquen al Teatro Vorterix a escuchar Expulsados y un set que, como bien decíamos antes al principio de la nota, va a estar repasando no solamente los discos, sino también algunas canciones inéditas, algunos de la vieja guardia, ¿no? Algunas rarezas, seguramente algunos covers de Ramones que fueron siempre nuestra raíz, claro. Nuestra vertiente musical y el... ¿Cuáles hacen de los Ramones? Ponele, no digo que si querés guardarlo como... Siempre somos distintos. Siempre van evolucionando. Y vamos tachando el cuadrito de las que ya hicimos. ¿Cuál es tu disco preferido de los Ramones? Ah, esa pregunta me mata. No lo sé. me pasa por momentos. Bien. Son como distintos colores que te generan distintas sensaciones. Claro, y eso es lo que tiene mágico los Ramones, que sin duda abarca muchas sensaciones, ¿no? ¿El disco de Phil Spector te gusta? Me encanta. Yo soy fanático de ese. ¿Cuál es el de Phil Spector? De la Ronettes y de bueno, todas las bandas que sí, armó sí, él, sí, ¿no? Sí, muy bueno, muy bueno. Y del sonido de él. ¿Cuál sí, es sí, el sí, de Phil Spector? Fin de siglo. End of the Century. End of the Century. Sí. Bien. Disco muy pop. Va, lo más pop de ellos con Pleasant Dreams. Que ahí está Airways. No, Airplanes. Airways está en Pleasant Dreams. Airways, ahí bien. Está... I Cover Remember Rock and Roll. Rock and Roll. Ah, pero la primera... Rock and Roll High School, que fue la música de la película. Sí, ajá. Totalmente. ¿Sabes que tengo todos los originales de... ¿El vinilo? De vinilo. Y la balada, pero importados. Remón. Importados, porque yo las viví un poco de esa época. Y de alguna manera sí, sí, los buscaba, ¿no? Escuchar la medida. Esos discos. Fantástico. Y recuerdo un encuentro con Stuka en esa época, antes de Los Violadores, uh-huh, que como él estaba muy pegado con los Ramones en esa época. Y no tanto con los Pistols, pero tenía lo suyo, ¿no? Y me acuerdo un ensayo que tuvimos, llevé los discos y se murió. Claro. Se murió. Grande. Pero grande, y super, todavía los atesoro ahí como, bueno, así como que, grandes discos. Sin duda. Va a haber sorpresas ramoneras para el pueblo ramonero argentino. Sí, sí. Fiel a casi una religión. Sí, para nosotros es una corriente artística. Claro, una corriente artística. Claro. Sí, sí, sí. De mucha incidencia, realmente. Lo consideramos así. Sí, sí, sí. Lo sentimos así. Y nada, 25 años, así que quien quiere venir a celebrar con nosotros, traigan regalos, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Y nada, los esperamos y lo vamos a pasar bien. Y los esperamos a ustedes, invitadísimos. Bueno. Si quieren sí, ahí vamos a estar. Bueno, gracias, Seba. Gracias por la invitación. Bueno, gracias. Esto fue Expulsados, así que al ratito nos volvemos a encontrar con más. Dale, ya están llegando por aquí los Pérez García. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás.